cosita leo, deja que la gente siga, luego me da en paz. Mira, que me da la interesa, y si sigues con el firme, te va a pensar. No quiero ti, hacen los modos, tiki, tiki, no, no, tiki.